rosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues como estamos en enero, todavía no arranca como debe ser la actividad artística. El mes de enero, pues es un mes en el que generalmente los grupos artísticos de la UB descansan. Digamos que es un mes flojo para este tipo de acontecimientos. Y ya no es que se vayan de vacaciones, sino que están preparando cosas para el... Para febrero las vacaciones pues ya pasaron, pero en muchos casos trabajan en diciembre también. Y por ende también grupos independientes, como que hay una inercia, ¿no? De un impasse, y vamos a ver, poco a poquito se irán dando algunos de los eventos artísticos y culturales, sobre todo lo de teatro, danza, la orquesta, en fin. Bueno, va a haber un taller que va a dar Lupita Colorado de la Facultad de Música. Ella es la encargada, la jefa de la carrera de canto ahí en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y ella va a dar un taller producto de un programa de estímulos a la creación. Y entonces va a dar un taller gratuito de iniciación al canto. Pidan informes en la Casa de la Cultura de Coatepec, porque ahí va a ser. Saludos a Lupita Colorado. Es gratis, ¿eh? Iniciación al canto, allá en la Casa de la Cultura de Coatepec. También les queremos anunciar que con el nuevo gobierno, Silvia Alejandre, como directora del Instituto Veracruzano de Cultura, Guadalupe Barrientos, muy conocida también por su paso aquí en la Universidad Veracruzana en danza, en la dirección de artes, en fin, son gente pues ya de probada capacidad en lo que el gobierno de Cuitláhuac García les ha encomendado. Y en ese sentido, pues la atención que van a tener hacia el Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil, ya más juvenil que infantil, que pertenece al IBEC y del que tanto hemos hablado a ustedes por los talleres que ahí se imparten y por los logros que tienen en ese sentido, va a haber un revulsivo para ellos, porque estaban como abandonados en anteriores administraciones. Entonces, ahorita se están anunciando talleres artísticos inclusivos para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. El Centro para el Desarrollo Artístico Integral invita a las inscripciones que se están llevando a cabo. Les voy a dar un teléfono. 22 88 40 67 96 22 88 40 67 96, O también les dan informes en la página www.ibec.gov.mx para niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Bueno. Vamos también a saludar a algunos amigos que a través de las redes se comunican con nosotros, como Lenin Torres, como Juan Carreto Lagunes, que son pues revisteros, ¿no? Que nos estamos deseando todavía en esta primera semana de enero, pues un feliz año a todo mundo. Ya el lunes vamos a retomar nuestras lecturas. Entonces, ahorita, cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, continuaremos platicando sobre palabras que normalmente, regularmente, no conocemos su significado. O que conocemos un significado y no otro. Por ejemplo, trago, pues todo el mundo sabe lo que es trago. Dije Centro para el Desarrollo Artístico Integral, no infantil. Sí, es que la I siempre me remite a lo infantil. Como yo los conocí de niños a todos ellos, pues perdón, siempre me remito a lo infantil, pero es Desarrollo Artístico Integral, no infantil. Saludos a... Mira qué padre. Mateo Mendoza, mira qué vida se dan. Mateo y Mateito. No, no es Mateito, es Martí. Y se nos mandan una foto. Ay, disfrutando de un delicioso desayuno y escuchando la revista. Hola, Martí. ¿Cómo te va, Martí? ¿Eh? ¿Bien? Qué bueno. ¿Qué dice tu papá? Pues sí, me imagino. Ajá. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También pienso lo mismo. Que tu papá es un gran amigo y un tremendo tipazo. Bueno, somos como una familia, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. ¿Qué estaba yo diciendo? Que ya no me acuerdo. Ah, pues vamos a continuar con estas palabras que sabemos su significado. O un significado y tienen varios. Y Laura García, que se dedica a eso, pues hizo un libro que se llama Funder el L y más hallazgos de la lengua, que deberían de tener en su casa, porque ahí pueden platicar sobre estos temas con los chavos. Entonces, trago no solamente es lo que nosotros conocemos como esta acción de tragar, ¿no? Sino uno se da cuenta del paso del tiempo, fíjate por dónde va el asunto. Uno se da cuenta del paso del tiempo cuando sus sobrinos empiezan a hacer cosas de adultos y pasamos de jugar en los columpios, pintar garabatos y bailar con payasos a darle consejos sobre el amor, sobre estudios, peligros nocturnos o modas. Modas en las que uno, por supuesto, está más que obsoleto. Pero al menos, al principio, se acercan en busca de una opinión. Algunos chavos, sobrinos, nietos, hijos, lo que sea. Entonces dice Laurita, dice, yo moría de orgullo y satisfacción al pensar que veían en mí a la tía moderna, ¿no? Confidente, en quien depositar su dura adolescencia, ¿no? Con los años me di cuenta de que en realidad necesitaban una cómplice que les ayudara cuando tenían que enfrentar a alguno de sus padres, mis hermanos, un conflicto familiar que me dejaba siempre entre la espada y la pared, ¿no? Esto es muy común, en el que hay que hacer malabarismos para equilibrar ese secreteo, ¿no?, con los jóvenes y la responsabilidad como adulto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos de actuar con ellos, no? Y me pasó con Elena. Yo ya sabía que se quería hacer un piercing, ¿no? Desde hacía tiempo. Y que negociaba calificaciones con sus papás para que le dieran permiso de ponerse ahí el piercing. No sé a dónde se lo pensaba poner, porque hay de lugares a lugares, ¿no? Pero bueno, hasta entonces habían conseguido aguantar. Pero cuando aparecí una Navidad con mi tatuaje en la muñeca, sí, Laurita García, la de la dichosa Laura, Elena agarró fuerzas para insistir una vez más, ¿no? Pues ha dicho, ah, está, mira, mi tía, trae, ¿no? Su mamá ya se estaba quedando sin municiones para defenderse sobre lo del piercing. Así que me pasó la bolita consciente de mi miedo al dolor, ¿no? Ay, pues que te diga tu tía Laura, si se haría un piercing. La mirada del adolescente me puso en jaque y tuve que pensar rápido, ¿cómo salir de esa? Y salí con lo que tengo, siempre a la mano, las palabras. A ver, ¿ya has pensado dónde quieres hacértelo? ¿Y si te va a doler mucho, ya has pensado en eso? En la oreja, respondió veloz y haciendo caso omiso al suplicio. Ella no tenía un umbral de dolor como yo. O aún no lo conocía. La libertad de la pubertad. A ver, en el óvulo no, porque ahí llevas los aretes. ¿Cómo te vas a poner un piercing ahí? No se vería. Entonces, ¿en el trago o en la hélice? ¿Qué? ¿En el trago o en la hélice? Sus ojos se abrieron como platos y siguió una carcajada. ¿Trago? Tía, aún no es hora de tomar, es muy temprano. Y me quedé pensando en el tipo de fama que tengo entre mis sobrinos. Ay, simpática Laurita García. Uy, ¿no sabías que también tragamos por las orejas? ¡Ahora! Y entonces nos enfrascamos en deducir qué tenía que ver el trago de tragar o beber con el trago de la oreja. El trago de la oreja es una especie de puerta que nunca cierra el conducto del oído. Ese es el trago. Es más, también hay un antitrago. Y le agarraba esa otra prominencia que se encontraba frente al trago, en el oído. Y seguimos, habla y habla de por qué teníamos la costumbre de jalar las orejas cuando alguien cumple años, ¿no? Las diferentes formas y tamaños de orejas de la gente, hasta historias de terror, de cuando a alguien se le meten insectos por el oído y ¡ay, lo asqueroso que es sacárselos! Así empezó una de las mejores tardes que recuerdo con ella, con Elena. La conversación, las bromas, pues distrajeron a Elena un par de años. Se perforó la oreja, sí, cuando cumplió los 18. Pero cada vez que presume su piercing, le cuenta a todo el mundo cómo se puede tragar por otra parte que no sea la boca. Y así volví a ser la tía cool, al menos hasta la siguiente prueba de adolescencia. ¿Qué quiere decir cool? A ver, ¿ustedes qué entienden por cool? No tenemos nada que hacer, pues podemos participar en eso, ¿no? Cool. Yo tengo una versión que me dijo una chiquita, pero a ver, ¿qué es lo que ustedes piensan que es cool? Porque yo creo que no va a aparecer en el diccionario, ¿no? Porque hay un significado, si la palabra es en inglés, keep cool es mantente tranquilo, mantente calmado, ¿no? Cool. Bueno, Juan Carreto, ¿cómo estás, Juan Carreto? Carlos, acabo de oír que me mencionaste en la revista. Para cuando puedas oírla, yo hice una marcha musical para la campaña de Andrés Manuel. Esta la anduve publicando en campaña y me la grabaron los hermanos Melgarejo de Tlenguicani. Espero que la oigas y te guste. Un abrazo y muchos saludos. Claro que sí, la vamos a oír con todo gusto, Juan. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí le espero, Juan. Con todo gusto, gracias. Pues seguimos con la huachicoleada, ¿no? A mí me da gusto que aquí en Jalapa no ha habido compras de pánico. No me da gusto que algunos en las redes sociales, por ejemplo, en una gasolinera no sé cuál, iban a cargar gasolina y ya ven que ponen unas placas metálicas ahí para, pues como un anuncio, ¿no? De que se está cargando, que no hay servicio en ese momento. Y ya empezaron la gente, ay, en la gasolinera esa ya hay desabasto. No hay tal desabasto. Ahorita pasamos en lo que venimos de la casa de ustedes acá a Radio V. Todas las gasolineras tranquilísimas. Me encanta eso. Me da mucho gusto. No hay necesidad de llenar el tanque de gasolina, salvo que, bueno, sea la costumbre de usted. Porque si todos lo hiciéramos, entonces íbamos a provocar un desabasto. Entonces ahorita estamos bien tranquilos aquí en Jalapa. Y yo entiendo que hay inquietud cuando escuchamos los noticieros ahorita en la mañana de México, de que cada vez hay más problemas allá en la Ciudad de México, que algunas personas hasta se quedan a dormir a las puertas de una gasolinera. Bueno, las puertas, esperando que llegue la pipa y empiecen a surtir. Hay otros casos de gente que empiezan a perseguir a la pipa y por todos lados a ver a dónde llega. Y entonces ya va a ponerse ahí para... Es que sí empieza a cundir la desesperación. En algunas personas, sobre todo quienes dependen mucho del tiempo, ¿no? Y que están manejando y que no pueden perder tiempo para cargar gasolina, por ejemplo, los taxistas o algunos repartidores de cosas a comisión, no sé. Pero la llamada a la tranquilidad y a la cordura es lo mejor que se puede hacer en estos casos, a pesar de que sí puede haber inquietud. Pero en la Ciudad de México hay muchas posibilidades de transportación, hay muchas posibilidades. Insistimos en que en estos casos de urgencia, que no de crisis, tenemos que poner algo de nuestra parte. No nos va a pasar nada, les juro que no nos va a pasar nada si tomamos un servicio urbano, y mira que de los de Jalapa son de los peores que conocemos. Pero no pasa de que te pongan ahí una música grupera espantosa durante el tiempo que llegas a tu trabajo, que aquí en Jalapa todavía no es una ciudad en donde los trayectos sean así tan, tan largos, ¿no? Si no te tocó el lugar, pues ni modo. No pasa nada. Y sí vamos a tener la satisfacción de estar colaborando para que no se haga entonces y la crisis. Este sistema de los aventones con los vecinos también. Y sobre todo, evitar las compras de pánico. Que repito, aquí en Jalapa, todo tranquilo. Es lo bueno. Muy bien. Pues ya son las 8:28. Vámonos de una vez con un poquito de música del que ya tiene listo Chuchín. Héctor Campos, ¿qué dice Héctor? Cool es algo suave, es algo chido, actual, de onda entre jóvenes. Héctor, ¿andas ocupando tú estas palabras raras como chido? Bueno, pues sí, hay una chiquita, una nietecita, que yo le pregunté, me dijo, es entre algo padre, algo bueno y chido. Es como una mezcla de eso, me dijo. Dije, ah, bueno. Bueno, entonces este cool sí tendría que ver con este de Keep Cool. Porque hay una canción de Amor Sin Barreras, de West Side Story, que va Keep Cool, ¿no? O sea, tranquilo, manda. Entonces, como si no, suave, suave, suave, tranquilo, tranquilo, ¿no? Keep cool, mantente frío, porque también tienes otra acepción, ¿no? Mantente frío, no te calientes, ¿no? Bueno, regresamos. Thank you. André Murua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Hace unos días puso Chuchín, seleccionó música de este autor, de Johannes Albertus Groneman, pero esta es la segunda parte de la primera del concierto para flauta que escuchamos en días pasados. Bellísimo, ¿no? Héctor Campos hoy estará en Radio Ciudadana Jalapa, por ahí de la una y media, con sus cuentos. La próxima semana viene Rosa Isela, retomando sus temas de redes sociales, y para la otra estará aquí en la revista Héctor Campos. Pero por lo pronto, para quien hoy lo quiere escuchar, que seguramente son muchos, en la página www.radiociudadanajalapa.com, ahí estamos, de 12 a 2, la hora del amigo. Bueno, Croquisier dice, no, si hay evento, por ejemplo, Abraham Seransky, sí es cierto, Abraham Seransky va a estrenar este fin de semana Cuentos de Aguinaldo, una comedia a ritmo de mambo para toda la familia. Mira, se oye bien. Función especial para prensa y amigos hoy viernes a las 7. El lugar se llama Fascinación 100, o la calle, o qué es esto. Fascinación debe ser la calle número 100, casi esquina Murillo Vidal, en el Ensueño. Entonces, bueno, aquí están anunciando la función especial para prensa, que es hoy viernes a las 19 horas, pero ya les informaremos sobre las funciones, digamos, para abiertas al público. ¿Sale? Bueno. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Cool. Cool viene a ser como que se mantiene un relax, así. Relajado, sin problemas, no hay cohete. Dale ahí, chido. Por ser algo sin problema. Saludos y buen día. Bueno, chido, pues. Cool. Vamos a platicar las cosas de los dos, porque vamos a hablar un poco del amore. El amore. Alberto Orlandini tiene un libro muy padre que deberían de conseguir, El enamoramiento y el mal de amores. Dice que en opinión de Freud, el espejismo debería llamarse superestimación sexual, cuando el objeto amado queda sustraído a la crítica y se la estima en los valores más altos. O sea, el amor es ciego. ¿Pero qué le viste a ese o a esa? o solamente el que está enamorado le ve cualidades que nadie más ve, ¿no? En ese momento el sujeto tiene la falsa percepción de que las excelencias del espíritu despiertan el deseo sexual, cuando en realidad ocurre lo contrario. Lo que llamamos coloquialmente la calentura crea la idealización. Hay gente que puede compaginar muy bien las dos cosas, ¿eh? Freud también utiliza la denominación de locura de amor. Eso está muy bien, pues sí, queda perfecto. Locura de amor. Porque cuando al amante se le idealiza en demasía y es percibido como perfecto, entonces Freud comenta que en realidad se ama a un fantasma, un ideal, digamos, ficticio, que se habría como adjudicado a un sujeto real, ¿no? O sea, toda esta idealización que tengo, pum, se la enjareto a fulana o a fulano y ya está. No es obvio añadir que las personas bellas, talentosas, exitosas, como algunos de nosotros, ¿verdad?, facilitan tanto la idealización como la ceguera del amor. En el amor, pasión, ¿no?, el enamorado proyecta virtudes ilusorias que provienen de su mapa de amor, digamos, ¿no? Y como si estuviese ciego, deja de ver los defectos del ser amado. El galanteo con mentiras en el que cada novio oculta sus imperfecciones y simula excelencias favorece el autoengaño. Hay algunos estrategas del amor que dicen, no, vas a ligar a alguien, sé cómo eres, porque si no luego estás, la chava se va a ilusionar o el chavo se va a ilusionar de alguien que no eres, ¿no? Y al ratito vas a enseñar el cobre, ¿no? Bueno, el enamorado, claro, es lógico, pues uno quiere dar la mejor cara, ¿no? Y no va uno a llegar a, mira todos mis defectos que tengo, de todos modos quieres andar conmigo, pues no puede ser, ¿no? El enamorado enceguecido solo ve la belleza magnificada y no advierte los defectos corporales ni la maldad del ser amado. La ceguera se explica porque el amor-pasión tiene predominio irracional y el corazón prevalece sobre el buen juicio. La gente ve a su amado no como es, sino como desearía que fuera. Se ha dicho que el misterio y el desconocimiento mutuos resultan un prerequisito para amarse, porque permiten imaginar y fantasear infinidad de cosas acerca de cómo es la otra persona. Hay un símil muy, muy padre, a mí me gusta mucho, que es que cuando alguien conoce a alguien que le llama la atención, por alguna razón, que puede ser generalmente física o intelectual también, porque le gusta su plática, etcétera, etcétera. Es como un primer paso apenas, ¿no? Y hay una gran ilusión por ver qué más va uno descubriendo de esa persona. Yo creo que independientemente de la idealización y de una serie de cosas que pueden estar efectivamente metidas ahí dentro, metidas, de todos modos sí hay una idea como de búsqueda de quién es esa persona que me llamó la atención, qué más tiene, qué más me puede ofrecer. Y entonces es como asomarse es una barda, ¿no? Y se asoma uno ahí, se sube uno a la barda y entonces ahí ve uno un jardín hermosísimo, lleno de flores y de rincones muy bonitos y todo. Y es como ir descubriendo estas cosas que están todavía ocultas, dado que acaba uno de conocer a esa persona. Yo creo que ese es lo bonito de conocer a alguien, la ilusión, que puede ser, se da también con las amistades, ¿no? De repente, cómo hace uno clic, cómo hace uno química con alguien, o incluso gente que es difícil que llegue uno a conocer personalmente, gente que ve uno en el medio de la televisión o los de la dichosa palabra, yo diría, ¿cómo me gustaría conocer y ser amigo de fulano o de perengana, ¿no? Aunque es muy difícil, porque son caminos muy diferentes y a lo mejor están muy lejos de uno, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí todo este proceso de... Y yo digo que es un proceso que no debe de terminar, porque en cuanto se termina de buscar, ¿qué más me gusta de esta persona, ¿no? Ahí yo creo que, pues ya, se congela el asunto y bueno, puede ser suficiente como para seguir mucho tiempo con esa persona, o puede no hacerlo, ¿no? Y entonces dice uno, no, entonces voy a buscar a otra persona que me motive a esta búsqueda, ¿no? Volvemos a la idea del gambusino, en cuanto a los libros, en cuanto a la lectura, también en cuanto a las personas. Ya sé que estoy divagando y estoy diciendo locura y media, pero es que es viernes, hay que entenderlo. Bueno, faltan 13 minutos, 13. Bueno, ya para terminar el capítulo, la ceguera se parece a los delirios y a los fanatismos religiosos y políticos. Ningún terapeuta con sensatez intenta una rectificación imposible por medio de la psicoterapia. El tiempo, la convivencia, la familiaridad hacen que desaparezca y su desvanecimiento da lugar a la desilusión o a un momento o a un modo realista de ver al amado. Y fíjense que, bueno, rápidamente volviendo a lo de la búsqueda, no es que uno trate, por ejemplo, de quedar muy bien para que la otra persona encuentre en uno esas cosas que harán que ella se vaya involucrando más con uno. Sino que hay cosas que uno ni se imagina de uno que son las que le llaman la atención a la otra persona. ¿A poco eso? Ya después en las pláticas, ¿no? Ya, ¿a poco eso fue lo que te pareció interesante de mí? Pues sí, fíjate, mira quién lo fuera a decir. No lo había yo pensado. Bueno, lo que sí he pensado es que ya es hora de la música, porque faltan ya 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¡Chuchín! For once in my life, I'd like to meet happiness and find out what it means to have a dream come true. Every night I wake up crying 'cause the sun don't shine for me, and what hurt me so bad, it's all because of you. I'm at the end of my rainbow with nowhere to go. I'm at the end of my rainbow, no pot of gold. There's no pot of gold. So many times a man sits all alone, worry, worry, worry all night long, but worry don't help nobody. Oh no, it don't do one little. But it all comes back over me, baby, with just the mentioning of your name. I'm a rainbow, nowhere to go. I'm at the end of my rainbow, long, no pot of gold. I tell y'all, there's no pot of gold. I'm a rainbow, with nowhere to go. I'm at the end of my rainbow, Lord. There's no pot of gold. There's no pot of gold. Palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Órale, estas sentencias que ha encontrado Lupita lo dejan a uno así como en la reflexión total. Little Milton, I'm at the end of my rainbow. Estoy en el final de mi arco iris. Ah, mira, muy bien. Bueno, volvemos a... Fíjense que esto del correo ilustrado de la jornada es... Es una buena costumbre de leerlo. Dicen que el plan de gobierno de Andrés Manuel, porque es gente que manda su manera de pensar al correo ilustrado, pero lo ilustrado viene de que están muy bien escogidos y que es gente que pues sabe lo que está planteando, como José Blanco, por ejemplo, ¿no? Dice, el plan de gobierno de Andrés Manuel para frenar el llamado huachicoleo no puede ser más pertinente. Ahora falta ir por los guachicoleros de más alto nivel y, por supuesto, todos los de abajo. Entre tanto, los consumidores de gasolina se están contribuyendo decisivamente a la crisis de abasto. Sí, me decía Martinelli, decía un revistero que hay desabasto de eventos culturales ahorita en enero, sí, es cierto. Entonces, los consumidores de gasolina se están contribuyendo decisivamente a la crisis de abasto al hacer las compras de pánico, ¿no? Y parece que no lo saben, se llama profecía autocumplida. Si los consumidores creen que habrá desabasto, se va a producir el desabasto. Así de sencillo, con la demanda conjunta de grandes números de consumidores. Vamos todos al súper a comprar un solo producto y al ratito, pues obviamente va a haber desabasto de ese producto. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Europa fue gravemente afectada con la gran crisis petrolera a partir de 1973. El viejo continente dio entonces un abanico de respuestas a su problema, entre ellas el cambio racional del perfil del consumo. ¿Qué ha pasado? Holanda, por ejemplo, en gran medida dejó atrás el uso preferencial del automóvil y tomó la bicicleta y las ciclovías. El gobierno de López Obrador quiere resolver el problema actual por ahora sin tocar el perfil de consumo. El vehículo automotor seguirá reinando en las selvas citadinas. Sí, pues es que es un estatus, es como una extensión de la casa, ¿no? Y hay algunas implicaciones ahí psicológicas, ¿no? De quienes manejan o manejamos eventualmente, aunque no sea diario. Y hay una sensación como de empoderamiento de algo, ¿no? Yo traigo coche, ¿no? Hay algo así. Entonces, bueno, punto y aparte, en otro, José Blanco y Lourdes Cortés Fernández y 14 firmas más en el correo ilustrado de la jornada dicen: los integrantes y participantes en el colectivo Morena Chilangos Comochi expresamos nuestra posición con respecto a la guerra sin cuartel que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el robo, saqueo y corrupción que ha sufrido Pemex durante varios sexenios de los gobiernos anteriores, que sin duda han sido cómplices por comisión u omisión, y que el Ejecutivo Federal ha señalado que su gobierno resistirá y enfrentará todas las presiones hasta erradicar dicho oprobio y agravio nacional que hemos sufrido todos los mexicanos a lo largo de todos estos años. Los que todavía no se convencen que el mandato ciudadano perdón, del 1 de julio fue ningún gobierno neoliberal más. Guerra contra la corrupción, el saqueo, el robo, tanto al erario público como a las empresas estatales y en particular a Pemex. Estos privilegiados del antiguo régimen siguen y seguirán en la resistencia postelectoral e intentarán descarrilar, descalificar, denostar toda política, estrategia y acciones del nuevo gobierno. La guerra contra el robo a Pemex, desde dentro o fuera de sus instalaciones, debe ser una victoria más, como en las pasadas elecciones de julio, de la ciudadanía participativa y convencida que solo con la mayoría de los mexicanos podemos vencer este monstruo de mil cabezas que se resiste y se niega a morir, que ha defendido en toda la historia los regímenes represivos y autoritarios y que han representado y representan el despojo, el saqueo, depredación y robo permanente y constante derivado de la aplicación del modelo neoliberal desde hace 36 años. Esta batalla no se debe perder por ello. Nuestro apoyo, solidaridad y compromiso político y social incondicional para la erradicación total del robo a los ductos de Pemex. Ser conscientes y tener conciencia, tolerancia, organización, apoyo y no compras de pánico. ¿Cuántos días estaremos dispuestos a soportar la escasez de la distribución regular de gasolinas? Nosotros afirmamos, los días que sean necesarios. Thank you. 40 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Hola, hoy sí me está gustando toda la música. Saludos a Chuchín, dice Sal. Hoy sí. No sabe todo el esfuerzo, todas las noches de desvelo que tiene Chuchín para poder musicalizar un ratito de programa. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es? ¿Por qué no tengo aquí el nombre? Bueno, estamos también, divagar es filosofar en viernes. Eso dice Enrique Salmerón. Es nuestro culto auditorio. Ay, bajita la mano. El maestro. ¿Cómo están, Lorenzo? Buenos días. ¿Cómo está, Montserrat Díaz? Buenos días, pues por aquí estamos. Y está, bueno, ahorita llegará Blanquita, la directora de la aldea Merced. Porque de lo que se trata es de anunciar una obra de teatro de títeres que se llama Verso, Prosa, Dragón y Mariposa, para recaudar fondos para que pueda seguir trabajando en condiciones óptimas la aldea Merced. Y para eso, Montserrat, que es, dime otra vez tu cargo. Procuradora de protección a de los niñas, niños y adolescentes. Y adolescentes del municipio de Jalapa. Municipio de Jalapa. Estamos aquí en el municipio. Fíjate que tienes razón en precisar el nombre. Anteriormente, esta procuraduría abarcaba más aspectos, tenía muchas más atribuciones, pero pues desde luego menor posibilidad, porque pues bueno, eran más grandes las atribuciones y el personal seguía siendo el mismo que ahora. Antes era de la familia, del indígena y de las personas con discapacidad. Uh-huh. Ahora se entiende que todo esto también se sigue dándole una posibilidad de atención, pero se hace ya desde el DIF o desde las diferentes instancias. Uh-huh. Hay toda una comisión, por ejemplo, y el vínculo que tiene indígenas. Tu procuraduría o la que tú presides, ¿qué tiene que ver con la aldea Merced? Bueno, la aldea Merced es un albergue donde se reciben niños de entre 12 y 18 años que han tenido una situación de vulneración de sus derechos. Pongo ejemplos. Padres que muchas veces incluso abandonan a los hijos, o que hay un conflicto familiar, o que hay una situación delincuencial, por decirte algo, un abuso sexual, en donde el joven, el niño, no puede seguir estando en ese entorno familiar, etcétera. Una serie de conflictos. La gran mayoría de niños y jóvenes que tenemos allí es por conflictos familiares. De hecho, en la aldea Merced llegamos a tener niños de todo el estado. Ah, sí. Sí, claro, porque pues es la aldea Merced ha sido un ejemplo de espacio asistencial para este tipo de problemáticas por su modelo de atención. Se le llama de puertas abiertas. Es decir, los jóvenes que están allí no están encerrados. Son jóvenes que realizan actividades como si estuvieran en familia. Tienen allí escuela básica, que es primaria y secundaria. Pero si los jóvenes están en edad regular, se llevan a una escuela regular. Asisten a las escuelas que están cercanas al entorno donde está la aldea Merced, que es la colonia Progreso. Tenemos, por ejemplo, uno o dos niños en primaria regular que salen diariamente a su escuela, su uniforme, los llevan los educadores, los traen a la secundaria también, entre otras cuestiones. Y justamente, por ejemplo, esta actividad es una muestra de este modelo formativo a jóvenes que esa es su familia y que con el apoyo de instituciones, con el apoyo de agrupaciones, como es el caso del Grupo Merquetengue, se propician actividades que los tengan a ellos en una posibilidad de integración total a la comunidad y en este caso, pues sí, desde una labor cultural artística. Qué importante, ¿no? Sí, que tienen realmente con este evento que se va a realizar ya el día de hoy por la noche a las 7 de la noche, sí tiene una trascendencia. ¿Por qué? No es solo que estamos haciendo este trabajo conjuntamente con esta agrupación que nos dona el trabajo por obtener los recursos, que sí es un objetivo, sino es esa posibilidad de que la propia comunidad, que aunque ya tiene la aldea años ahí, a veces se pierden los vínculos con la propia comunidad y lo que queremos es recuperarlos. Estamos tratando de dar una posibilidad diferente en esta administración de este ayuntamiento de Jalapa que inició justo en enero del año pasado. Ya tenemos un año trabajando en el cual hemos fortalecido programas y entre ellos el fortalecimiento de este programa es propiciar que verdaderamente se restituyan los derechos humanos de los jóvenes que atendemos y atender el divertimento, atender el crecimiento personal a través de la cultura es fortalecer un derecho Pero humano. Que se articulen además las acciones para que sea permanente, porque me imagino que van a tener un impacto, ¿no? Obviamente cuando vean los chavos esta obra de teatro, pero y luego de repente se desaparecen y ya no vuelven a tener contacto, ¿no? Con el arte. Yo como agrupación de autogestión independiente, tú conoces nuestra historia, yo siempre critico mucho a los grupos subvencionados, ¿no? Porque es que falta esta buena intención de darle continuidad a estas actividades, ¿no? Yo creo que los grupos que tienen subvención, ya sea de la universidad, del Estado, de la SEP, etcétera, podrían muy bien tienen la obligación, estar articulados yo lo creo. Con estas actividades que pues solo van a ser enlaces interinstitucionales, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, a lo que nosotros nos corresponde como creadores también es vincularnos con otro sector de públicos, ¿no? Claro. Nosotros podríamos hacer muy bien la función en el Rincón de los Títeres, no nos costaría mucho trabajo desplazarnos a un salón de usos múltiples, etcétera, por todo lo que significa, pero quisimos, y gracias a la invitación de la licenciada Blanca también, de hacer esta función dentro de las instalaciones de la aldea. Se cumplen dos propósitos. Uno, dar la función a beneficio, y la otra, que el público, el que asista a la función, pueda conocer la aldea y que los chicos que están ahí sean los anfitriones del evento. Perfecto. Entonces, pues eso se trata también. Bueno, y esto va a ser hoy, viernes, a las 7 de la noche. A las 7 de la tarde noche, función a beneficio de la aldea Mesed, 100 pesos el donativo. Costo, el donativo, y para adulto y 50 niños. En la avenida Justino Sarmiento, sin número. Ahí está la aldea Mesed. Te manda muchos saludos, Mateo Mendoza. Ah, pues mucho gusto, igualmente. Y hace un reconocimiento a tu labor. Sí, Mateo debe ser un maestro que incluso ha colaborado con nosotros, apoyando a jóvenes que en un momento dado se requieren sus posibilidades también educativas especiales. Así es, pues de verdad aquí en la revista pues siempre hemos tenido el cobijo para realizar todas estas acciones y actividades que ahora desde una institución, ¿no? Tenemos años de que con Carlos Romano hemos trabajado siempre a favor desde de los derechos. Desde asociaciones civiles. Desde las asociaciones civiles, efectivamente. Antes no gubernamentales, eran enfrentadas al gobierno exacto. malo. Sí, tienes toda la razón, organizaciones no gubernamentales. Y es importante porque con esta dinámica que se creó en los 80s, finales de los 70, producto de inclusive movilizaciones sociales y toda una historia en nuestro país, ¿no? Es como la cara formal que se le fue dando a la participación ciudadana, que ahora pues ya es eso, participación ciudadana y que se hace desde diversas instancias, ¿no? Y fíjate que es curioso, ahora a mí me parece que ha sido un acierto de este ayuntamiento, hay muchísima gente que yo a veces les digo echando relajo, oigan, todos los que estábamos en la Plaza Lerdo ahora estamos aquí. Pues está bien, porque sí. Es otra trinchera. Es otra trinchera. ¿No? Ahora estamos colaborando con este ayuntamiento y haciéndolo desde un gobierno que da la posibilidad a que participen en los espacios gubernamentales municipales a personas que tienen experiencia. Y obvio, no lo digo por mí, hay muchísima gente que está haciendo un trabajo maravilloso y que pues poco a poco se irá capitalizando, porque es un gobierno que se ha ido asentando poco a poco. Ha sido difícil, ¿no? Pues entrar como gobierno de oposición. Si de por sí un cambio de gobierno es difícil, cuando la postura política es diferente, se convierte en una situación pues muy confrontativa pues hacia claro muchos que grupos sí. que no permiten pues sí, porque todo esto, ¿no? Están en el escaparate, ¿no? Exactamente. Los que antes estaban en la Plaza Lerdo. Exactamente. Y ahora están ahí juntito. Ahora, fíjate, por ejemplo, yo sí recupero para que ojalá las personas que nos escuchan, pues acudan a nuestro llamado. Además, yo revaloro muchísimo el trabajo cultural. Jalapa es una ciudad ejemplo en todo el país. Sí. En donde la movilización cultural, artística y especialmente el arte teatrero, claro. diversas formas populares uh-huh. de decirse, ¿no? Ha sido verdaderamente de enriquecimiento de muchas generaciones. Yo soy pues de la generación en donde agarro fuerza, digamos, en los 80, ya tengo mis años y desde entonces he visto crecer grupos, hacerse sólidos, incluso trascender a otras instancias, y a otras ciudades, ¿no? Tú te das cuenta, ¿no?, de todo esto cuando haces teatro, por ejemplo, o danza, o en el caso de Merequetengue, los títeres, porque justamente en los 80, cuando nos tocaba ir a la Veracruzana, a las muestras nacionales de teatro, sí. era un acontecimiento. Sí, cómo no. O sea, la gente hacía colas porque sabía que era la Veracruzana quien iba a presentar tal o cual montaje, ¿no? Entonces era una satisfacción muy, sí, cómo muy no. padre, porque éramos como las estrellas sí. En aquella época todavía no iban el DF, ¿no? Ya después ya empezaron a ir los grupos del DF uh-huh. y empezaron a crecer otros grupos de otras partes y entonces ya como que se equilibró un poquito, pero antes éramos los meros meros. Efectivamente. Mira, Enrique Salmerón. Sí. Una de las funciones principales del arte es el beneficio y desarrollo cultural de la sociedad. La cultura puede ofrecer no solo el enriquecimiento cultural, sino también formar parte de un apoyo a lugares como la aldea Meset. Saludos a Blanca y a Portillo, Merequetengue. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Enrique. Sí, pues de eso se trata. Y si hay... Si encontramos nosotros como agrupaciones vincularnos con estas iniciativas, ¿sí?, pues sumamos todos, ¿no? Claro. Creo que en nuestro caso la formación de públicos es un tema importante, ¿no? Claro, claro. Entonces, queremos colaborar, estamos con la mejor disposición, ¿no? Incluso aparte de ser un grupo independiente, y eso no quiere decir que no podamos colaborar con las instituciones, ¿no? Al contrario. Exacto. Tenemos que encontrar las formas para que esto suceda, ¿no? Y que trascienden pues cómprenme la función y si sí, voy, ¿no? Exacto, porque nosotros le podemos haber dicho a la aldea, bueno, si nos compran la función, pues cómo no, sí, con no todo perdemos. Gusto. Pero pues no se trata de eso, si nuestra intención estaría en los dividendos, pues nos dedicaremos a otra cosa, ¿no? Exactamente. Claro. Pues, y no al teatro con títeres. Ándale, pero fíjate cómo de un punto cultural, de una actividad de este tipo, pues se extiende hacia mucho más cuestiones, ¿no? Yo sí rescato, por ejemplo, los jóvenes el día de hoy, los que están allí van a ser anfitriones, uh-huh. son jóvenes que llegaron al extremo de una situación de vulnerabilidad. Sí, son jóvenes que algunos de ellos sí tienen familia, pero no están con ella. Uh-huh. Su familia es la aldea. Uh-huh. La aldea es una casa, una familia realmente para ellos, ¿no? Y significan de alguna forma al resto de los niños, los jóvenes que atendemos desde la Procuraduría y el DIF municipal. Y saco el comentario porque ahorita estaba yo apurada, le comentaba a Lorenzo de que, por ejemplo, desde la medianoche me han estado llamando para ir a dar asistencia jurídica a un niño que fue rescatado de un secuestro. O sea, hasta ese tipo de cosas atendemos. Ahorita por eso me ves que estoy tratando de ver si ya se fue Stan, pues de mi área jurídica. Entonces, sí es una labor importante la que se hace desde el municipio para atender las situaciones de los niños. A veces, evidentemente, no tenemos toda la capacidad posible, pues porque las instituciones también a veces no tienen todos los suficientes recursos. Pero es esa extensión que desde la obligación gubernamental, además creo hay que mencionarlo. No es que estemos haciendo asistencia o bondades a los niños que están en la aldea o de esta ciudad. No, es obligación gubernamental. Y en este caso abarca los diferentes poderes de un gobierno, ¿sí? Los diferentes mandos que hay desde la federación, desde el gobierno estatal y en este caso el gobierno municipal. En la actualidad hay un mandato. No hacerlo sería estar cayendo en incumplimiento de no estar fortaleciendo los derechos humanos de las personas. Y desde el trabajo que hacemos de restitución de derechos de las niñas y de los niños, se extiende un trabajo que muchas veces va más allá. Por ejemplo, niño o niña que nos llega a la Procuraduría con una condición de maltrato, de violencia, el foco de violencia está en su familia. Y entonces tenemos que atender generalmente a la mamá, que generalmente es la jefa de familia. Desde esta instancia también nosotros damos procuración y asistencia a casos de violencia familiar en donde están involucrados menores y apoyamos a las mujeres que están viviendo una circunstancia de este tipo. De hecho, tenemos también un albergue para mujeres municipal en donde se da atención a familias y pues es un espacio que es, poco lo mencionamos, esto poco se difunde porque es un lugar discrecional en donde la asistencia que se da debe de ser ahora sí que discrecional, porque pues las mujeres que llegan a requerir esto, están en peligro. Claro. Entonces, por eso es que no se difunde tanto, pues, pero próximamente, de aquí a marzo, vamos a hacer actividades también para fortalecer este centro. Igualmente tenemos carencias para que estas acciones que se realicen pues con calidad y con posibilidad para las mujeres. Pues ya lo platicaremos, Monse, porque nos estamos despidiendo. Sí, cómo no. Pero por lo pronto queda la invitación para hoy a las 7, ahí en la aldea Meseda, en la Justino Sarmiento, para colaborar con esta iniciativa. Y agradeciéndole desde luego a Lorenzo Portillo y a Merequetengue. Y hay otro grupo, ¿verdad? Es el Grupo Late, que es el grupo de formación que tenemos en el Rincón de los Títeres. Porque el Rincón de los Títeres tiene un proyecto de formación para nuevos titiriteros. Así es. Y son los que van. ¿Los boletos ahí mismo? Ahí mismo, sí, porque los hemos si nos los piden, se los llevamos al 842-6140, que es el teléfono de la aldea Mesed. Pero ahí mismo en la entrada va a haber boletos. Ok. Sí. Bueno. Un agradecimiento por parte de la presidenta del DIF municipal, la doctora Rocío Córdoba, mujer académica conocida aquí en la ciudad de Jalapa, y por parte también de la directora Irma Osorno, que es la actual directora del DIF municipal, que nos está dando todo el apoyo para la realización de estas actividades. Perfecto. Bueno, es nuestra casa. Muy bien. Así es. Pues que les vaya muy bien entonces. Gracias, Carlos. Gracias. Y a todos ustedes también, nuestros queridos revisteros. Y nos vamos a despedir con George Harrison. Buen fin de semana. Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Les decimos gracias. Nos vemos.